También Alemania produce el submarino Dolpia, que cuesta cada uno 550 millones de euros. Israel ya ha comprado 6 de ellos y los ha dotado de armas nucleares. Todo parece una novela de perversa imaginación que los judíos que sufrieron uno de los genocidios más grandes de la historia a manos de los nazis alemanes, ahora compren a Alemania justamente armas. En total, Alemania produce actualmente las 8 armas más efectivas de la historia. El recorrido que ha hecho el mundo humano parece ser una obra de ficción inigualable. Pobres autores de libros de ficción, qué cortos que se han quedado. Mejor escriban la actual realidad del mundo y van a encontrar los temas de más fantasía. Tal vez los lectores de mis contratapas se digan, otra vez Bayer escribiendo sobre el hambre de los niños y la venta de armas, basta. Pero no, voy a cerrar esta página con el otro aspecto de la humanidad. Los que no se rinden. La gente bien de abajo que lucha por más dignidad. Por ejemplo, las mujeres de Vernon Yankee, en Estados Unidos. Allí existe una central atómica que ya ha tenido varios problemas. Un conjunto de abuelas, todas abuelas, se han reunido y comenzado la lucha para su cierre. Se llaman a sí mismas las Ladies Radicales. Y marchan y cantan himnos, Stand Up, I Will Survive. Todas visten blusas con inscripciones antinucleares y molestan día por día a los responsables. Y están seguras de que triunfarán. Otro caso es el de las colectividades armenias en todo el mundo, que han salido nuevamente a la calle ahora por la vergonzosa y pérfida medida llevada a cabo por el gobierno de Azerbaiyán. Armenia y Azerbaiyán tienen un largo conflicto desde la década del 90. En 2004, en Budapest, se realizó el semanario Colaboración por la Paz, de ayuda para encontrar soluciones, con invitaciones a militares de ambos países. Allí el teniente azerbaiyano Ramil Safarov aprovechó la oportunidad para entrar a la habitación del oficial armenio Gurgan Makarian y cortarle la cabeza de un hachazo. La justicia húngara condenó al asesino a cadena perpetua. Entonces, el gobierno azerbaiyano pidió la extradición del culpable para hacerle cumplir la pena en su país natal. Hungría se lo entregó y al mismo día, en su país, se le dio la libertad, se lo nombró oficialmente héroe nacional y se lo ascendió a mayor. La protesta mundial de los armenios ha tenido un gran eco. Piden que el asesino sea devuelto a Hungría y cumpla la pena. Han dejado así el desnudo ante el mundo al gobierno encubridor de un asesino feroz.